Tecnología para todos. Un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Para que los pequeños sean más fuertes. Creemos que uno de los pilares que nos ha apoyado y sostenido y escuchado fue el INTI. El INTI, bueno, es donde nosotros nos podemos expresar. Para que los consumidores sean más libres. En los últimos años, el INTI realizó un informe, un testeo sobre 14 marcas diferentes. Testeó 600 lamparitas. Para que los ciudadanos estén más informados. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial realizó un análisis de una investigación sobre hamburguesas y se encontraron allí irregularidades. Para que tengamos un estado técnicamente más sólido. Expertos del INTI lograron una solución argentina para la grave situación de algunos hospitales argentinos. Tecnología para todos. Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hola amigas y amigos de la Argentina y Latinoamérica, bienvenidos a Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial que se emite por Farco Satelital para todo el país y para toda América Latina. Mi nombre es Marcelo Biorin y en este nuestro segundo encuentro semanal les vamos a contar qué estamos haciendo desde el INTI para mejorar la calidad de vida y las posibilidades de trabajo de muchas personas en todo el país. Te recordamos nuestras vías de contacto para que te comuniques con Tecnología para Todos y nos acerques tus consultas y sugerencias. Para comunicarte con Tecnología para Todos, llámanos al 4-313-3983 o envíanos un mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. 4-313-3983 o envíanos un mail a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. Llegaron mails y saludos de nuestros oyentes por todo el país. Especialmente queremos agradecer, bueno, en principio agradecer a todos, pero especialmente a Emilce de Catamarca, que es una microproductora que nos contó realmente cosas muy interesantes. Y bueno, seguramente el trabajo de nuestra producción va a ser que pronto nos comuniquemos con ella y nos cuente acerca de lo que están haciendo. Muchas gracias a Emilce y muchas gracias a todos los oyentes que nos escribieron y nos llamaron. Nos han llegado varias consultas a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. Muchas de ellas preguntan sobre el tema de cursos a microemprendedores, algunos cursos específicos. Seguramente en las próximas semanas estaremos dándoles un cronograma con los horarios y la fecha de estos cursos que se realizan en el INTI, en su sede central y también en algunas unidades de extensión y centros del interior del país. Les cuento que hoy abordaremos un tema realmente muy interesante en el que participó el INTI junto a dos escuelas de la ciudad de Balcarce, aquí en la provincia de Buenos Aires, a las que concurren chicos con capacidades especiales. Aquí el INTI lo que hizo fue ayudar a montar dos unidades productivas de alimentos saludables y de bajo costo que son producidos por los propios chicos. Es un proyecto inédito en el país porque conjuga los aspectos productivos, educativos, laborales, la inclusión social de personas con capacidades diferentes y la salud. O sea, son varios los temas que incluyen este proyecto y sobre todo el trabajo para gente con capacidades especiales. Hoy además estaremos inaugurando en este nuestro segundo programa de Tecnología para Todos una nueva sección donde vas a poder escuchar a los técnicos del INTI directamente desde los laboratorios del instituto proponiéndote información de primera mano para que puedas manejarte mejor con la tecnología que te rodea, para que puedas usarla a tu favor. Se trata de la sección Consejos desde el Laboratorio, donde semana a semana iremos dándote ideas prácticas para que desde tu casa las vayas aplicando. Y hoy vamos a arrancar con una serie de consejos muy útiles para que puedas ahorrar energía en tu hogar. Estaremos con el director del Centro INTI de Energías, el licenciado Mario Gara, que nos va a dar unos datos muy interesantes a la hora de ahorrar energía. Tenés que entregar un trabajo. y la PC deja de funcionar. Te estás bañando y el calefón se apaga. Comiste un producto en mal estado y te sentís mal. Estás por escuchar el partido y se produce un cortocircuito. La tecnología nos rodea. La tecnología está en todos lados. Bueno, y como les anticipamos al principio del programa, ahora vamos a darle una serie de consejos útiles para que sepan cómo ahorrar energía en su casa y, por ende, cómo disminuir el costo de la factura de luz a fin de mes. Cosa que es bastante difícil, pero bueno, vamos a intentar dar algunos consejos. Para eso estamos en los laboratorios del Centro Inti Energía junto a su director, Mario Gara. Y bueno, vamos a darle una serie de consejos que realmente consideramos muy importantes sobre cómo ahorrar energía justamente en los hogares. ¿Qué tal, Mario? Bien, en primer lugar, en nuestras casas, por lo general, nosotros tenemos que tener como primera cuestión, tener bien claro cuáles son nuestros principales equipos, los principales artefactos o aparatos que consumen energía. Y haciendo un vistazo rápido en nuestras casas, nos vamos a dar cuenta que la iluminación y la preservación o de alimentos ocupan prácticamente más del 60% de nuestros consumos de energía. Estas son las bombitas que tenemos en la casa, la heladera. Las lamparitas, la heladera, el freezer en algunos lugares. Y estos son los dos sistemas o artefactos que mayor consumen. La iluminación prácticamente es el 35%. Por lo general en nuestras casas. Mario, vamos a ir identificando cada uno de estos. Por ejemplo, la iluminación, ¿no? El primer consejo obvio es no iluminar aquellos lugares donde no hay actividad, es indudable. No dejar la luz prendida. Exactamente. En nuestras casas, cuando tomamos conciencia del tema, nos vamos a dar cuenta que hay muchos lugares que están iluminados inútilmente. Entonces, lo primero y obvio es apagar la luz en aquellos lugares donde no se necesita. Y luego, la próxima es la clásica del reemplazar nuestras lamparitas. Típica, bueno, es bueno que lo llamemos clásico, ¿no? Porque esto lo comenzó ahora. La lamparita, que son lámparas incandescentes. Hay muy poca cantidad de la energía eléctrica que recibe, se transforma en luz, que es lo que a nosotros nos interesa, iluminar, prácticamente un 10%. ¿El otro que es calor? El otro es todo calor, que se disipa adentro. Si yo quiero calefaccionar el ambiente y tener luz, uso este tipo de lamparitas, que no lo recomiendo. Pero bueno, entonces aquí la recomendación es el reemplazo. Claro, acá es reemplazar por lámparas fluorescentes, compactas, son más caras, pero tienen una duración muchísimo, 10 veces mayor, con un consumo de energía muchísimo menor, que nos puede llegar a permitir ahorros importantes. Ahora, no se pueden colocar estas lámparas en cualquier lugar, por ejemplo, en el baño. En el baño sabemos que es un lugar en donde se prende y se apaga con bastante frecuencia. Aquí se le quita vida útil a la lámpara. Exactamente, ese es el problema que tiene. Por lo tanto, la recomendación es ubicar estas lámparas en aquellos lugares donde van a estar iluminados la mayor parte del tiempo. La cocina La cocina es un lugar, el comedor probablemente, en un jardín. Pasemos a las heladeras, Mario. El tema de las heladeras, esto es muy importante. La primera cuestión con las y más obvio recomendación es, una vez que voy a abrir la heladera, tener bien en claro la operación que voy a hacer, porque si tengo la puerta abierta y estoy pensando qué cosa tengo que sacar, indudablemente el frío se va. Tomar la decisión antes entonces de abrirla. Efectivamente, tomar antes la decisión antes de abrir la heladera. El otro consejo obvio es no introducir platos calientes dentro de la heladera, porque no solamente estoy entregando calor dentro del recinto donde pretendo refrigerar. ¿Significa que tiene que trabajar más la heladera? Por supuesto, entonces la heladera trabaja más porque tengo que eliminar ese calor por funcionamiento del compresor. De lo mismo que cuando queda abierta, recuperar el frío que perdió. Exactamente. Y la otra cuestión es que esos platos calientes por lo general liberan vapor de agua, que después condensa por las partes más frías de la heladera y produce escarcha. Y la escarcha es el enemigo número uno de la transferencia de calor dentro de la heladera. El otro consejo es, obviamente, mantener la parte del radiador, la parte de atrás de la heladera, limpio. Eso hay que hacerlo de manera periódica. La limpieza limpio de los y liberado, ¿no? No muy pegado a las paredes. Separado de la pared. Generalmente las heladeras vienen con un separador ya. no ubicar la heladera al lado de termotanques, calefones. Por lo general las heladeras están dentro de las nuestras cocinas. Cuando vamos a comprar una heladera, vemos una heladera con muchos colores, con tiras, un etiquetado que yo por lo menos no sé de qué se trata. Contame un poquito más esto, del etiquetado energético. Eso es muy importante porque eso nos orienta a nosotros para comprar el producto desde el punto de vista de desempeño energético. Es una etiqueta que tiene barras de colores. La barra verde indica el mejor desempeño desde el punto de vista energético y la barra roja hacia abajo tiene el peor desempeño energético. Cuando uno va a comprar una heladera, lo que tiene que comparar es el mismo volumen de la heladera que tiene que estar... ¿Qué son los litros cúbicos? Los litros, el volumen, los centímetros cúbicos. Para poder comparar, necesito tener el mismo tipo de heladera, heladera con freezer, el mismo volumen y ver el consumo energético que aparece en la etiqueta. Eso es obligatorio. Es obligatorio que todas las heladeras, refrigeradores y congeladores vengan con esa etiqueta. ¿Solo estos artefactos o hay algún otro? Se está ampliando para las lámparas, los focos. Las de bajo consumo. Todas. En general todas las lámparas. Acondicionadores de aire, que ya va a salir, está a punto de salir. ¿Esto que es una norma? Es una norma de comercialización. La Secretaría de Comercio de la Nación es la autoridad de aplicación de estas normas, marcos regulatorios. Y pronto se va a hacer extensivo también a artefactos a gas, como estufas, calefones, termotanques. Este es un tema, no es novedoso. En muchos países se viene, sobre todo países europeos, Estados Unidos, Japón, los principales países del mundo tienen este tipo, Brasil inclusive, ¿no? Desde luego Chile. ¿Pasa a ser una obligación para la empresa fabricante? Pasa a ser una obligación para la empresa mostrar la etiqueta en el producto. Es lo que se denomina certificación de producto, en este caso desde el punto de vista energético. Eso nos orienta a nosotros en nuestra decisión. Sería muy bueno que los vendedores expliquen el etiquetado cuando uno va a comprarlo, un producto de esta característica, ¿no? ¿Y en el caso del invierno, las estufas eléctricas? Las estufas eléctricas, bueno, el rendimiento es 100%. La enchufo y toda la energía eléctrica que toma se transforma en calor, así que no hay ninguna dificultad desde ese punto de vista. Quizás un equipo acondicionador de aire, trabajando en forma de bomba de calor, que es decir, calefaccionando, tenga un rendimiento mejor, ¿no? Pero lo importante para la calefacción, lo que es importante para la calefacción es evitar infiltraciones de aire. El famoso chiflete por abajo de la puerta. El chiflete bajo la puerta, que hay que eliminarlo. Por supuesto, nuestra instalación eléctrica, nuestras instalaciones de gas y artefactos tienen que estar en las mejores condiciones de funcionamiento. ¿Esto qué significa? ¿El conductor adecuado, o sea, con sus milímetros? El conductor adecuado, con su adecuada sección para el consumo que está pensado. Es decir, siempre tiene que intervenir un especialista en estos temas, ¿no? En el caso de gas, un gasista matriculado en nuestro país. Es muy importante regular todos los años todos los artefactos de gas, llama celeste, sin puntos amarillos. Se recomienda fuertemente cuidar todas las evacuaciones de gases. Las chimeneas tienen que estar perfectamente sin ningún tipo de obstrucción. Esto es fundamental para el funcionamiento del aparato de gas y sobre todo para la gente que vive dentro de las casas, ¿no? Mario, le agradecemos muchísimo estos comentarios y estos consejos que usted nos está dando. Vamos a seguir insistiendo, visitándolo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Fue la palabra del licenciado Mario Gara, quien inauguró esta nueva sección de Tecnología para Todos, Consejos del Laboratorio. Y quienes quieran saber un poquito más del ahorro energético, pueden dirigirse a la página web del INTI, www.inti.gov.ar/energía. Allí encontrarán algunos consejos más justamente para el ahorro energético en las casas y también para los comercios. En 30 segundos, sin repetir y sin soplar, díganos para qué sirve la tecnología. Comenzando ya. La tecnología lo que hace es que podamos ir avanzando en la ciencia, podemos saber mucho más de medicina, prevención de la salud, en comodidades, trabajar con una computadora, teléfono celular, los microondas, la lavavajilla. No sé si es sano, pero nos ahorra mucho tiempo. Bien, como anunciáramos en la apertura de Tecnología para Todos, vamos a contarles de qué se trata el proyecto Nuestra Fábrica, que se lleva a cabo en la ciudad de Balcarce, esto es en la provincia de Buenos Aires. Se trata de un proyecto inédito en el país y fue hecho en el marco del programa de abastecimiento básico comunitario del INTI. Para esto nuestra compañera Carmen Canteros estuvo dialogando con la gente. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo te va? Contanos un poco qué es lo que estuviste haciendo. ¿Cómo te va, Marcelo? Estuvimos hablando con diferentes personas involucradas en el proyecto Nuestra Fábrica. Este proyecto surge dentro de una iniciativa de la comunidad de Balcarce que venían trabajando en el desarrollo de productos saludables y económicos en dos escuelas para chicos con capacidades especiales, la Escuela 501 y la Escuela 502. Se pone en contacto con el INTI y empiezan a trabajar en conjunto para la instalación y mejoramiento de dos unidades productivas. Contanos a quién vamos a escuchar y quién nos va a contar acerca de esto. Estuvimos hablando con Erika Smut, que es la responsable técnica del proyecto Nuestra Fábrica, y dialogamos también con diferentes miembros de la comunidad educativa de Balcarce, con los docentes, con los chicos, los alumnos y con las autoridades de ambos colegios. Tomar la palabra. La voz de los productores. La relación con el INTI nuestra es que ellos nos han portado todo el tema de maquinaria para nosotros poder trabajar en huerta. 6 emprendedores nuestros han recibido créditos, financiamientos del INTI de monto mayor para desarrollar sus emprendimientos. Siempre hemos tenido una persona que nos ha puesto la oreja y que nos ha dado un consejo. Y eso es lo que nosotros hemos recibido del INTI, que tiene mucho más valor que el dinero, ¿no? La voz de los productores. Erika Smut, responsable técnica del proyecto Nuestra Fábrica. Nuestra Fábrica fue una elección, incluso ya desde el nombre, desde la comunidad educativa, y la idea primaria es el desarrollo de productos saludables a bajo costo, con un precio diferenciado principalmente a las familias de los chicos. Y bueno, se piensa en este nuevo proyecto. Marta Elicabe, directora de la Escuela 502. Permitiría tener un microemprendimiento para los alumnos egresados, quienes generarían sus propios recursos. Esta conformación de Nuestra Fábrica viene a reemplazar lo que nosotros antiguamente llamábamos las unidades productivas, nada más que con otra infraestructura y con otras características. La primera etapa que se realizó fue el desarrollo de la infraestructura y del equipamiento y mejorar la productividad. Erika Smut. Empieza un trabajo donde, bueno, empiezan a interrelacionarse y a decidir entre las dos escuelas qué producto van a desarrollar cada uno. Julio De Luca, director de la Escuela 501. El INTI nos propone un proyecto que abarque las dos escuelas, Escuela 501 y Escuela 502. Empiezan a comprar las maquinarias para las dos escuelas, a refaccionar los locales que nosotros tenemos. El INTI acompañó a la comunidad educativa en todo el proceso de capacitación, tanto de los maestros como de los chicos. Recibimos de parte del INTI la capacitación en cuanto a conservación de alimento, en cuanto a la parte de normas de seguridad e higiene de la alimentación. Se empieza una serie de capacitaciones con la comunidad educativa, principalmente como principales multiplicadores, donde se aborda los temas de nutrición, producción, con distintos grupos productivos. Otro grupo trabaja el concepto de comercialización y oferta y demanda, y otro grupo el tema de difusión. La experiencia fue muy buena, dándonos cuenta de que había muchos aspectos, muchas variables para que nuestros alumnos, cuando hagan su inserción al mundo real del trabajo y de la producción, estén totalmente capacitados y adaptados a ese mundo. Desde el INTI estamos trabajando para ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. Tecnología para Todos, un programa del INTI para conocer, para entender, para actuar. Seguimos en Tecnología para Todos y te recuerdo las vías de comunicación para que nos acerques dudas, consultas, sugerencias. El teléfono es 4313 3983-011 si estás en el interior, o nuestro mail tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. También podés ir a la página del INTI, es www.inti.gov.ar. Les cuento que el proyecto Nuestra Fábrica fue apoyado por varias instituciones, por la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo, el Centro de Comunicación, Investigación, Documentación Europa-América Latina, el INTI y la Fundación Saber Cómo. Pero ahora escuchemos a Erika, que nos cuenta qué producen los chicos de las escuelas 501 y 502, qué cosas ricas pueden comprar allí la gente de Balcarce, productos que son saludables y además baratos. En la escuela 502 están realizando pan y facturas, hacen también algunos productos panificados con bajo contenido en sodio, y también van a desarrollar, dentro del marco del desarrollo de galletitas fortificadas con hemoglobina bovina, para determinados comedores del lugar. Y en la escuela 501 se especializan principalmente en pastas, que están espectaculares. Nosotros le pusimos toda la tecnología, pero ellos tienen todas las habilidades ya trabajándolas hace mucho tiempo, y todo lo que sería pastelería y cocina. Se están trabajando no solamente a pedidos a través de los padres, de la comunidad educativa en total, sino también uno de los dos espacios está abierto al público, con lo cual hacen ventas directas a toda la comunidad de Balcarce. Realmente qué proyecto interesante, pero nos gustaría saber qué opinan los chicos, ¿no?, que son los protagonistas de este gran proyecto que tiene involucrado a dos escuelas de la ciudad de Balcarce. Contanos un poco, estuviste dialogando con ellos también. Así es, Marcelo, te cuento que estuvimos hablando con ellos el día de la inauguración de las dos unidades productivas. Los chicos estaban muy contentos, muy emocionados. La gente del INTI les hizo un video especial para ellos, para que cuenten su experiencia, y las autoridades locales pudieron verlos y ellos se vieron reflejados en pantalla, así que estaban todos muy contentos. Y bueno, hablamos con ellos y nos contaron esto. Mi nombre es Valeria y estoy trabajando hace 5 años, va a ser. Estoy acá trabajando acá en el taller. Cambiaron muchas cosas. Nosotros antes las maquinarias no las teníamos. Se podía trabajar, sí, pero no teníamos las maquinarias estas, que son grandes. Aparte aprendes muchas cosas para el día de mañana poder salir a poder a trabajar a otro lado. Yo me llamo Verónica Villá, tengo 21 años, tengo una nena de 4 años y hace 6 años que estoy acá. Con las máquinas se produce más, se puede producir más que antes. Antes ponele, teníamos la pastalina, tenían que dar vuelta uno y el otro. Ahora da gusto trabajar porque sabes que prende la máquina y ahí nomás salen los sorrentinos. Y qué importante esto que nos cuentan los miembros de la comunidad educativa de Balcarce, el poder contar con un espacio para los alumnos y los egresados de ambas escuelas que les permita capacitarse en la producción de alimentos y acceder así a su primer puesto de trabajo. Les cuento que los productos de nuestra fábrica van a abastecer a los comedores escolares del municipio. Esto representaría grandes niveles de venta para el proyecto. Sigamos escuchando el informe. Es una de las pocas oportunidades que a una institución se le brinda esta oportunidad con todos los materiales, con todos los insumos. Estamos sumamente agradecidos y estamos poniendo, igual que la gente del INTI, todo lo mejor para que esto sea un proyecto donde nuestros alumnos estén integrados en reales puestos de trabajo. Es una oportunidad en la cual los chicos siguen aprendiendo día a día, aprendiendo técnicas nuevas que le van a permitir una vida digna dentro de una sociedad y tener un oficio y ser partícipe o constructores de su propia experiencia y de su propia vida, que para nosotros en educación especial es fundamental. venga más gente que conozcan lo que hacemos y que compren cada vez más. Y que todos los chicos con discapacidad aprendan, puedan venir y aprender para el día de mañana poder tener su propio trabajo o no depender de nadie. Vivir de esto, de poder llegar a nuestro hogar y decir vivimos de esto, de lo que nos gusta, es más que nada, tener un sueldo y eso, soñar con que algún día va a llegar ese momento. Esto es una esperanza y algún día va a llegar, ¿no? Vivir de esto, es lo que queremos todos. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por este informe, realmente muy valioso, donde podemos observar cómo gente con capacidades diferentes puede llevar adelante una tarea tan importante como es justamente incluirse, ¿no?, en la sociedad y estar trabajando por ella. Muchísimas gracias, Carmen. Vamos a seguir con estos informes y tratando otros temas en los programas próximos. Y si sos de Balcarce o visitás la ciudad y querés conocer nuestra fábrica, conocer a los chicos que trabajan allí y comprar sus productos, te cuento que una de las escuelas, la 502, tiene la unidad productiva dentro del establecimiento, que se encuentra en la calle 32 entre 31 y 35. La escuela 501, que se encuentra en la calle 21 entre 24 y 26, tiene su local en la esquina del edificio con venta directa a la calle. Realmente vale la pena conocer este proyecto. Muy bien, llegamos así al final de otra emisión de Tecnología para Todos. Recuerden que si tienen consultas, preguntas o sugerencias para hacernos, pueden comunicarse con nosotros al 4313-3983, 011 si estás en el interior, o vía email a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar. Nos encontramos la próxima semana, a la misma hora, por esta misma señal, con Tecnología para Todos, un programa del INTI para Farco Satelital. Realizaron Tecnología para Todos. Conducción, Marcelo Violini. Producción general, Carmen Canteros. Producción ejecutiva, Pablo Cid, Agatha Baizán. Locución, Ana Zielinski, Leonardo Grasso. Edición artística, Gabriel Barrios. Música de apertura, Sergio Cánades.